con su puta madre. Cojones pasa. ¡Qué hostias! ¡Venga, hostia, cojones ya! Casinos y días en bolas aparecen en mi monitor.